FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Instrucciones para conquistar el mundo. Primer paso, consigue un mundo al cual conquistar. De preferencia uno que no esté ya conquistado, o que haya sido conquistado hace mucho tiempo, de forma que no ofrezca demasiada resistencia. Segundo paso, construye un plan, en el que mediante varios pasos consiga por fin hacerse como conquistador del mundo. Tercer paso, consiga todos los materiales para que su plan pueda funcionar. En caso de ser demasiados, puede robarlos o expropiarlos, ya que una vez que el mundo sea suyo, los materiales también. Cuarto paso, ejecuta el plan. Quinto paso, disfrute del mundo que le pertenece. Sexto paso, si el plan no ha dado resultado, vuelva al primer paso. Lo importante es seguir tratando. Seguimos. En tratar de conquistar el mundo. Seguimos. Estamos en tratar de conquistar el mundo. Como pocos hoy, sí, mucho viento, mucho todo. Pareciera que es el último. Bueno, se termina el 2011 y se termina todo, parece. Sí, sí. Estaba llevando todo Moreno. Sí, había un viento. Me costó llegar recién, ¿eh? Yo miraba así los rayos, ¿viste? Y esperaba ver iluminado por el rayo el dedo de Dios, ¿viste? De Twister. Claro, el remolino, sí, gigantesco así llevándose a todo. Pero no pasó. No pasó. De hecho ya casi está dejando de llover. Nada, una llovizna de aquella, sí. Nada, tampoco. Un poquito más de todo. Bienvenido Fede. Bienvenido Darius. Bienvenida a la ausencia de sol. Sí, bienvenida a la ausencia. Bienvenido a los que están del otro lado. Marian ha vuelto. Welcome back. Claro, ahora sí este es un programa en serio. Sí, ahora sí. Yo no quiero decir nada. Hemos cambiado tanto de programadores. Y no hubo uno que se ajuste a nuestra medida. No. Nadie nos toleró. No, María. Nosotros estamos tan bajos que no había medida tan baja. Así que bueno. Como pocos, es sordo. Y entonces, bueno. Ahora sí. ¿Te escuchás ahora? ¿Te escuchás? Yo no, sigo sin escuchar. Ahora sí me escucho. Tenías que subirte el retorno, capaz. Claro, tenía que ver con eso, esas cosas de la radio que sí, todavía no he aprendido a manejar, claro. Que son las perillitas que están ahí adelante. Sí. Sí, es sordo. Y aparte no nos da bola. Claro. Entonces organiza el programa. Sí. Él toca botones y. Claro, él va haciendo el programa. Y nosotros pensamos que lo hacemos nosotros, pero en realidad es él. Sí. Cosa que no pasaba con los otros operadores. Que claro. Pretendían que hagamos un programa. Y sí, sí, se encontraban con un vacío terrible de este lado. Pero bueno. Esa es otra cosa. Sí, sí, eso es. Cambiará el 2012, puede ser. Sí, sí, seguramente. Tenemos a Ludmi. Está Ludmi. También nuestra presencia europea. Sí, Birky, sí, que le viene Birky, a dar un... que también está del otro lado. Ahora van a acompañarnos dentro de un ratito para contarnos lo que es la página de Agite y un poco de todo lo que hay, ¿no? Sí, hay aparentemente bandas y logra sortear el diluvio, sí. Habrá banda invitada. Sí, sí, sí, sí. Hablaremos un poco de filosofía. Sí. Vamos a hablar de... Mirá si no venía, te ibas a encontrar solo, pero solo. Yo ya solo. Estaba... No, vos sabés que yo... Estaba ya mirando y digo, bueno, a ver cuál es mi lugar. Ya me estaba por poner los piecitos arriba de tu silla. Iba a ser un programa totalmente relajado. Relajado, relajado. Iba a emular reggae. Iba a emular a los amigos de la Copa Derramada, ¿viste? Claro. Que como que se relajan en el programa. Ah, sí, me iba a poner todo relajado. Acá nos acompaña Virgi. Buenas noches, Virgi. Qué bueno. A ver. Tenés que decir hola a todos y todas. A todas, a todas. Y después, si le insistimos, a dice todos. No, sí. El orden es así. Sol invierte el rol y dice: bienvenidos todas. Y nosotros le tenemos que insistir para que diga y todos. Ah, oh, bueno, hola chicas. Hola, nosotros somos chicos todos. Ah, bueno, dale. Che, qué bueno estar acá, ¿eh? Está bueno, está bueno. Te acostumbras rápido. Lo que sí entra un poco de agua. Las goteras, tengo los pies mojados, pero bueno. Y bueno, y suele pasar. No, pero esa inundación ya viene del programa, ya es. Claro, ah, nosotros nos hacemos agua en el programa. Sí. Vamos haciendo agua a lo largo del programa. Agua. Pasaba como pasaba el tema Amén, ¿no? Que estaba Amén, sí, peleándonos acerca de quién era sí. La banda. Yo no que sé si la fritura que escucho es. Ah, yo también la escucho, ¿eh? Yo supongo que será de ahí atrás, del señor que nos está tirando aire. Puede ser de nuestro. A ver, vamos a. Aventa Vientos. Aunque. Puede ser que no. Porque yo la siento con ritmo. ¿Viste cuando sentís con ritmo? Es porque... Y pero ahí se acabó. Y ahí se acabó. Pará, también se terminó bueno. El tema. Ah, claro, qué bárbaro. Y se justo terminó el ventilador. No, ahí sí. No, es de la música. Es de la música, sí. Hay una fritura con el tema. Me parece que Leo le dejó algún problema, sí, y no le dijo ¿sabes nada. ¿Sabés que te hace una picardía para que vos no puedas conducir? Sí, Marian, sí, no vuelvas con tu gran vuelta. Claro, sí, te está tirando sí, atrás. No, porque saben que vos volvés con todo. Sí, sí. Quieren cortar las piernas a nuestro operador. A nuestro pulpo. Sí. Che, otra ausencia célebre es la de Fecu. Sí, Fecu tampoco vino, no nuestro venido. Programador ejecutivo. Venía ahora no con sabemos un... qué hacer. Sí, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a mirar entre nosotros sin hacer y nada. Vamos a pasar música. Claro, va a haber música. Mientras tanto. Y nosotros mirándonos. Bueno, ¿vos qué opinás, Virgi, a todo esto? Opino que están todos muy bien. Está yo los veo muy bien. Creo que no necesitan de. Pueden prescindir de. ¿De Fecu? No, mentira. Sin él, este programa no es nada. Se va a notar hoy cuando no sea nada. Sí. Que el programa. Ahí lo traen a Fecu, me parece. Sí, esa se sirena, escuchan las sirenas. Parece que está llegando Fecu. Acá el no, no, se lo estaban no, llevando. Lo tiraron a la calle recién. Ahí está, mirá. De acá tenemos la puerta abierta y lo vemos. Ahora cuando reaccione, preguntale. No, está boca abajo, esposado y lo están levantando. Sí. Muy bien. Bueno. Cuidado con la cabeza. No, pero no, se tiró, no lo tiraron, se tiró. se tiró. Lo andaban buscando. Sí. Bueno, vamos a. ¿A un temita? Y sí. Ahora nos acomodamos y vamos a ver de qué va nuestro programa hoy. Sí, lo vamos a llamar por teléfono a Fecu a ver si sí, nos dice qué hacemos. ¿Qué Fecu, llamanos hoy? Por favor, que no sabemos qué hacer. Estamos dando vueltas sin nuestro instructor de aire. Bienvenidos a tratar de conquistar el mundo. Me too. tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Escuchábamos a Memoria Selectiva, No Puedo Sacarte de Mi Mente. Volvemos al programa y hemos recibido algunos mensajes. Pero primero tenemos que dar los teléfonos, ¿no? Para cómo, si no, ¿cómo van a llegar los mensajes? Que lo diga, por favor. Que lo diga. Por favor, no, primero quiero escuchar el teléfono de línea para los que quieren llamar y salir al aire y acotarnos cosas nuevas para nuestro programa. Y o comentar algo, dejar, pedir un tema, lo que sea. ¿Qué número pueden llamar? Bueno, lo voy a decir de estilo Sol. 466-6559. Pero tenemos a nuestra otra Sol. Tendría que debutar. Estoy haciendo el casting a ver si quedo. Sí. A ver. Tendría que debutar. Virgi va a debutar en nuestro programa como... Sí, Sol 2. Vamos a hacer la competencia Sol 1 contra Sol 2. A ver quién bueno, queda. Si están fuera de Moreno, llamen al 0237-466-6559. Buenísimo. Eso muy de bingo. Lo aprendí en el bingo así. Lo dio bárbaro, sí, escúchame. Sí. Yo como Sol me sale para el cool. Sí. A eso le salió muy bien. No, le salió muy bien. Ahora vamos a hacer una votación, ¿viste? Que vayan mandando mensajes para ver cuál le gusta más. Te salió la voz, la verdad que. Muy bien. Salió. Sí, espectacular. No, vos podés ser dos Fecus, que es diferente. Vos das para dos Fecus. Bueno, sí, tírenle a Fecus. No, bueno, no. Si quieren mandar mensajes, háganlo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Me agarra un escalofrío. Ah, no, es por el ventilador que tengo. No, te ayudó. No, esto de escuchar el teléfono en vivo. Discúlpame, no, yo vine en invierno y pasa lo mismo. Es la voz de Darius. Se pone. Qué rico. Me hacen poner colorado a mí, Voy a leer un mensaje que llegó, que dice: a mí me llegó un mensaje de que Sol se fue a encontrar con Mauro, el recolector amigo. Saludos a Mauro, que debe estar con Sol. No lo firmó al mensaje, así que no sabemos quién es el que sabe, tiene esa información. Y por ahí fue Mauro. Claro. Por ahí Mauro se tiró una pista. ¿Viste claro. cuando o sea, salió sol en el body, así, sí. a sacar claro. la basura. Y llevó la sidra. Pasó por donde era el entregó el pan dulce. Estaba entregando el pan dulce. No podía faltar el chiste. Claro. Y bueno, como representante sí, del género, sí. Te, obviamente te están que la marcando la pauta. Sí, la no te salgas del camino, por favor. Sí. Muy bien. Seguimos con lo que seguimos entonces. Sí. Acaba de avisar el cinéfilo. Amigo hermano tuyo. Sí, mi amigo hermano. ¿Cómo es que había dicho que era él? Un paranoico de la. Conspiranoico. Un conspiranoico. Sí. Mandó un mensaje avisando oportunamente que no llega, que no viene. Igual. ¿Qué será? ¿El sí, agua? El agua. Sí, yo la pregunto, cerveza, creo Marian, yo. ¿Estás escuchando? Marian, ¿estás sí, escuchando? Sí, está escuchando, Marian. Sí. Está hablando de los basureros, claro. Sí, de los recolectores. Lo sé. Sí. Te iba a preguntar, ¿si la tormenta es por vos o vos ya estabas acá? Llegó. Igual llegó. Yo lo vi que venía por la vereda de enfrente. Sí. Cuando le dio la luz del edificio, la vereda de enfrente, que dijo, ese es Marion. Y tuvo que esconderse abajo del edificio porque ¿sí? se largó, así, psh, empezó a llover un montón. Mirá vos. Y sacó la capa mágica y cruzó. Vemos que están entrando los chicos de Saladero, la banda sí, que nos vino a visitar. Les agradecemos porque a pesar de la lluvia vinieron. Doble agradecimiento. Lo que demuestra que tienen menos miedo al agua que Fecu. Sí, y que Mati. O por eso saben nadar mejor. Puede ser. Es complicado el tema de la natación para algunos. Son como los gatos, ¿viste? No pueden. Cuando hay temor al agua, claro, no te puedes preocupar por nadar. Estás preocupándote por salir. Claro. Muy bien. Bueno, tenemos acá nuestra invitada que nos puede dar una referencia, ya que Sol no ha venido, sí. Acerca de algunos temas con respecto al género y con una visión un poco desde otro sector, digamos, desde otro lado del mundo en donde se han tomado distintas opciones y se ha llegado a distintas resoluciones diferentes a las que tenemos aquí. Por ejemplo, me contaba fuera del aire que el aborto es legal en España directamente. Claro. Así que bueno. Es legal, al menos en los países que yo conozco, es legal en España, en Alemania y en Suiza. Sí. Y lo normal es que cuando una mujer va al ginecólogo porque no sabe si está embarazada o no y se detecta que está embarazada, le preguntan si va a continuar con el embarazo o si va a interrumpirlo. Claro. Y es muy sencillo. Bueno, vas a continuar con el embarazo, vale, vení a hacerte el control la semana que viene, toma estas vitaminas y no vas a continuar. Bueno, vení la próxima cita y se va a proceder de tal o cual manera y listo. Cubre la obra social y listo, y se acabó. No hay ningún tipo de juzgamiento ni nada. Es parte del digamos de la rutina ginecológica. Claro. Qué sí, bueno. Tampoco qué es bueno que ay, no, diferencia. Es algo, no, tampoco no, te preguntan sí, no, así. No interfiere tanto lo moral o lo religioso en esos temas, que es algo que dentro de todo se tendría que tocar de esa manera y o sea, profesionalmente deberían tocarse algunas cosas. Pero en el punto objetivo de las cosas, de la salud de la madre, la salud de la criatura y demás. Y después, bueno, está lo moral y lo religioso que tiene cada uno. Que yo personalmente pienso que lo moral o lo religioso, cuando decimos religioso en realidad hablamos de la institución iglesia, ¿no? Sí, religión, de la espiritualidad, etcétera. Yo pienso que la iglesia, bueno, es una institución que está, entre comillas, para velar por nuestros espíritus. Pero por nuestro cuerpo tiene que velar el sistema sanitario. Sí. ¿Entendés? Y hay una referencia de que legisla, la iglesia legisla en torno a las leyes en el más allá, digamos, no en el más acá. Claro. Al gobierno celestial. No tiene injerencia en las decisiones del gobierno terrenal. Eso de no tiene injerencia para mí es algo. Y supuestamente no, porque. Supuestamente no, pero han gobernado. Papas. Bueno, sí. Claro. Así que, sí, claro. Sí. De hecho, en y el... esos mismos papas se casaban con sus hijas y trataban. Y por la pureza de la raza. Sí, mantener la pureza. De hecho, y después nació Hitler. En el medioevo, teníamos que. Cualquier contrato tenía que ser avalado por la iglesia. Claro. ¿No? Porque se juraba y se juraba por Dios. Sí. Digamos, de ahí viene la tradición de jurar por los santos evangelios y no sé qué. Tiene que ver con eso, con el poder que tenía la iglesia. Yo muchas veces cuando escucho las discusiones del tipo sobre el aborto acá, y siempre se toca el tema, no, porque la iglesia dice, pero bueno, es la iglesia la que dice eso. Sí. que la iglesia diga lo que quiera, que el sistema sanitario se ajuste a no sé, a crear las situaciones para que las personas puedan decidir, sí. Sobre todo el sistema legal, porque también está penalizado, ¿no es cierto? O sea, lo que pasa es que hay cosas que pienso que se confunden, porque son leyes religiosas que a veces van también mezcladas con las leyes legislativas, con las leyes no judiciales. Sí, sí, por ejemplo, sí, sí. El Evangelio dice no matarás, y matar también es un delito, sí. Pero no porque lo diga el Evangelio, sino porque es un delito. Claro. El cura puede decir que hacer un aborto es un pecado, pero bueno, eso no quiere decir que lo sea, o si lo es, se juzgará en el más allá. Pero la necesidad es el aquí y ahora, ¿no es cierto? Como la eutanasia, como tantos otros temas. Sí, el asunto sí. Es ver por qué una religión, que no es la totalidad de la población, afecta a la libertad y la vida de del resto de la población que no es religiosa, digamos. Si mi pareja no es religiosa y quiere hacerse un aborto, no puede porque hay influencias religiosas a una religión que ella no pertenece. Y cómo eso está afectando las decisiones. Además, yo pienso que a veces la gente, no sé si es temor lo que tiene o qué, pero cuando se habla de legalizar el aborto no se habla de obligatoriedad, se habla simplemente de legalidad. Claro. O sea, que dice, pero no es obligatorio, es legal. O sea, claro. Si una persona llega a la situación, decide, claro. O lo piensa. Bueno, igual eso está en cada persona también y en la cultura que tiene cada uno. Y tiene que ver también con el control social, sí. Y las formas de dominación, y la digamos. No tiene nada, etcétera. No está exento de toda la teoría conspiracionista que siempre nos ha traído Matías. Sí. No está exento igual, yo de esto creo tampoco. Que si está Sol estaría en su salsa. No estaría de acuerdo con muchas cosas. ¿En serio? Sí, a veces pienso que no está de acuerdo con todo, pero tampoco conozco bien la postura de ella. Así que bueno. Que mande un mensaje. Claro. Seguro que está escuchando. Que diga, no estoy de acuerdo por mensaje. Claro. Diga, Sol, te estamos esperando que digas, no estás de acuerdo. Y después de la banda vamos a esperar que diga algo también. Claro. Ahora que digo que no está de acuerdo, va a decir no, pero sí, estoy de acuerdo. Claro, sí. ¿De qué hablas, Darío? Te va a poner. Bueno, es interesante ver el tema de la injerencia, porque supuestamente el Estado está totalmente aislado de lo que es la religión. Sí. Y el Estado es laico. Claro, el Estado, el Estado es laico. Y nuestra benemérita dirigente máxima... de la mano de su marido en el mandato anterior, también, como que había un choque con la iglesia, ¿sí? Y sin embargo siguen las cosas estando de la misma forma, ¿no? No hay... Sí, no cambió nada, no. No hay grandes avances. Siempre escucho eso. Siempre que vengo escucho, no cambió nada. No cambió nada. Acá no cambió nada. Hay cosas que cambian, pero, claro, pero hay cosas que no. Lo que es leyes, muchas no hubo, no sé... no se fomentaron leyes que hace rato se vienen peleando. La única que más o menos la que me tocó más de cerca es la ley celíaca, que fue la que se reglamentó el 5 de mayo. Y fue una de las que, dentro de todo, ayudó a mucha gente. Pero después, ¿Qué dice la ley celíaca que establece? Uno de los puntos más importantes es que las obras sociales se hagan cargo de la dieta, del 80% de lo que vale la dieta, pues es una dieta muy cara. Uh-huh. Y el 80% dentro de todo es... te amortiza muchos gastos que vos tendrías que hacerlo de tu sueldo. Uh-huh. Y es bastante. Porque un paquete de galletitas, 17 pesos, es mucho. Y eso que no tiene gluten. Claro, porque tenía 17 pesos por algo que no tiene. Claro. Barro, sí, sí. La ausencia sale cara. Una botella de cerveza, sí. Por ejemplo, de ¿cuántos tiene? 250, sí. O 500. Sí, sí. Sale 21, 23 pesos. Claro. Qué loco, ¿no? Sí, es algo que vos una ausencia algo que no tiene, sale claro. Cara. Es como que te falte el 8 en tu equipo y te cobran más caro. Y te cobran más caro, claro. Sí, sí, sí. Somos 7 contra 8. Bueno, pero sí. Los que. Ustedes pagan más. Pagan más. Es verdad, sí. Es verdad, porque si pagan a cada uno la cancha, la dividen. Claro, sí, terminan pagando más cada uno. Sí. Entonces tiene total lógica. Sí, sí, sí, sí. Porque son ustedes los celíacos son menos. Claro. Así que sí, tienen sí, que. Menos, bueno, ya hizo, ¿viste? Ya me separó. Me sí, separó. Sí. ¿Para qué me voy a correr ahora un poquito? Sí. Sos una minoría. Sos la minoría de este... la menor minoría sos. Prefiero decir, soy una elite. Algo selectivo, algo selecto, sí, sí. Un grupo selecto. Un aristoi. Sí. Claro. Sí. Está bien. Somos está un bien. Grupo selecto. ¿Son, que... menos, ¿son menos los celíacos que las mujeres que luchan por el género? ¿Por las reivindicaciones que, de género? No, o sea, en cantidad creo que hay más, pero hay muchos que no lo saben o que no pelean por algunas cosas. ¿Son menos los celíacos que los hinchas de Racing contentos? No, eso seguro. No. Claro. ¿Qué porcentaje de la población argentina son celíacos? No, pregunta ya, Mariano. Porcentaje ya no. Y pero mataste. Vos sos celíaco, amigo. Tenés claro, saber tenés todo. Que saber los tampoco datos. Tengo que saber la historia. Sí, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene la etimología de la palabra, etcétera? Los celíacos son, no son. En realidad, el gluten lo que hace no es. No ataca al cuerpo. El gluten lo que hace es. Los celíacos no tienen una enzima que divide el gluten y lo adhiere al cuerpo. Ese se va acumulando en el duodeno y el cuerpo lo recibe, o sea, lo detecta como una anomalía o algo que te ataca a tu cuerpo. Produce unas defensas que son tan fuertes que para eliminar al gluten, y eso lastima los vellos del duodeno y de los intestinos. A medida que eso va aumentando, siempre sigue esa agresión, puede producir un cáncer en... Jodido, sí, se puede morir de eso. O sea que en realidad era... No sabía. En realidad era gluten, en el duodeno, pero el duodeno es muy paranoico y lo ataca conspiranoico. Y lo que lo que pasa es que al te no atacan poder... por dentro, si no te atacan por fuera, te atacan por dentro. Al no poder dividirlo... Y yo viví 27 años sin saberlo. ¿Eso qué significa? Hace Mariano este gesto. Ahí está. Música. En realidad, claro. Sí. Nosotros tuvimos clases prácticas la semana pasada con María y nos dijo: tanda es esto. Sí, tanda es esto. Así que. ¿Pero vamos a la tanda o no? Vamos a la tanda entonces. Vamos a ir a la tanda y después seguimos un poco más debatiendo. Tenemos que poner una cámara para que vean los gestos que hacemos. Claro. Entiendan. ¿Esto qué? Claro, ¿esto qué? Y no sé, el culo rojo. Un cuadrado. ¿Esto qué? Ah, el cuadrado del tema. El tema que hacía Sol la semana pasada. Era un cuadrado. Y vos volviste a repetir el cuadrado. Claro. Pero era un CD. El tema. Pero empiecen por poner un micrófono para que Mariano se escuche al aire. Claro, ya lo dijimos. Cuando pero yo no lo quiere. Escucho, cuando yo lo escucho, de repente todos se quedan callados. Y digo, ¿qué pasó? Y dice, no, Mariano está diciendo... Mariano es una estrella y quiere permanecer tapado. Pero que se puede distorsionar la voz. Nosotros no queremos decirlo porque sabemos que se va a llenar de gente acá a la puerta, pero en realidad Mariano es Elvis. Y si sale al aire se va a notar la voz de Mariano, que es Elvis. Entonces se va a llenar de gente acá, fotógrafos, alguien que quieren que vuelvan a su planeta. Sí. Así que bueno, vamos a una tanda si le damos tiempo a Mariano de disfrazarse. O a un cuadrado. Ya volvemos. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase. Por la 90.1. Convocatoria. Una producción de Ate Moreno Merlo. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Este año

hay sin lógica. Vas hablándome y no te entiendo. Una genética automática escuchándose. Y yo voy, yo voy. Y una locura tan histérica acercándose todo tan rápido. Poco sintética y metódica alejándose. Y yo voy viajando, viajando alrededor de tu voz. Para no volver, para no volver. Girando, girando alrededor de tu voz. Para no volver, para no volver. Casi mañana tan mecánica, acercándose todo tan rápido. Casi tan cerca, tan empática, acercándome. Y yo voy viajando, viajando alrededor de tu voz. Para no volver, para no volver. Girando, girando alrededor de tu voz. Para no volver, para no volver. Sé que puedes verme a mí. Viajando, viajando alrededor de tu voz. Para no volver, para no volver. Girando, girando. Y bueno, vamos a comenzar con el bloque de filosofía, como para ir redondeando esta hora, ¿te parece? Sí, sí, sí, me parece. Tenías muchas cosas para hablar. Un montonazo, tengo un mundo de sensaciones, de cosas para decir. Sí. Es increíble, la banda está ahí tocando sus instrumentos. Sí, ya se está preparando, así que después de escuchan de fondo guitarras, es la banda. Uh-huh. La banda. La banda. Saladero, ¿no? Saladero. Muy bien. Hoy quería hablar un poco de, en consonancia con lo que habíamos hablado con Virginia, de filosofía del derecho, algunos aspectos acerca del derecho que se han tomado los filósofos en sí. El tiempo de pensar y de proponer, y que algunas cosas han surgido y han seguido caminos, digamos, positivos. Cuando se habla de establecido en derecho, se habla de positivo. El derecho positivo es el derecho establecido. Lo que estábamos hablando acá con Virginia tocaba por ahí uno de los temas de la libertad, ¿no? La libertad de decisión. Y eso lo tomaba el filósofo alemán prusiano Kant, que planteaba que el derecho, o más bien la legislación del derecho, tiene que apuntar a no impedir la libertad de ninguno. Digamos, si bien el derecho está directamente ligado a la facultad de la sanción, no escribe abajo. Pero arriba sí. Sí, arriba. Es grosso eso. Me sorprendió eso. Me sorprendió. ¿Viste? ¿Ves? No escribe. ¿Sabes qué? El papel hace eso. Está. ¿Viste cuando tiene aceite? No sí. Escribe, no escribe. Es una conspiración. Sí. Para que compres sí. Más papel. Claro, mirá. No tiene problema claro. Escribir acá. No, arriba y abajo. ¿Ves? Mirá. Qué bárbaro. Claro, habría que filmarlo y sacarlo por YouTube. Sí. Y seguro que Matías, después, la semana que viene, habla sobre la conspiración del de papel. La tinta. El papel y la tinta. Claro. Lo que estaba diciendo es que, si bien la facultad del derecho es la sanción, digamos, sí. Uno lo que hace es establecer una penalidad con respecto a algún acto que haya sido prohibido, digamos, no se legisla algo que se deba hacer, sino lo que sí. No se debe hacer, y el que hace lo que no se debe tiene su pena. Lo que Kant dice es que, digamos, es como la fórmula matemática de menos por menos más. Lo sí. que se está haciendo es salvaguardar la libertad en general y, e impedir que se actúe en contra de la libertad, digamos, universalmente tomada. Entonces, el tema que estábamos hablando con Virginia, que ya se nos unió, era el tema de la posibilidad de elegir esta cuestión del aborto como una decisión tomada libremente y que, bueno, nuestra legislación no es así. Entonces, como que hay libertades que no tenemos, si bien deberíamos de tenerlas, ¿no? Uh-huh. Estaba intentando. Escribe a medias, ¿viste cuando...? Sí, yo me quedé mirando también, me colgué mirando eso de... Qué barbaridad, ¿no? Sí. Escribe arriba y abajo no. Claro. Por acá nos está contando Mariano. Que algo, nos tiró una información ahí. Información bueno, de último momento. Va a salir un ratito afuera. Yo justo tenía como 4 o 5 preguntas importantísimas para hacerle. Sí. Pero bueno... La cuestión es la siguiente. Sí. Nosotros tenemos un derecho que se llama positivista, que lo que hace es establecerse o fijarse en la norma. Sí. Digamos, ¿no? Eso viene de una propuesta de un alemán, Hans Kelsen, sí. que lo que decía es que el derecho no tiene que preocuparse por la justicia, porque la justicia es algo metafísico, que no tiene nada que ver con la realidad. Claro. Sino que tiene que ver con las normas, que lo único que el juez tiene que hacer es fijarse que las normas sean aplicadas. El problema es que, bueno, nosotros sabemos que la decisión legislativa no es una decisión que no esté ligada a decisiones políticas. Si bien el juez puede actuar inocentemente, que tampoco lo creemos, pero bueno, la decisión en última instancia de cuál es... Se me salió el micrófono, qué loco. ¿De cuál es la...? Me quedé con el micrófono en la mano. Estás rompiendo todo. Sí. ¿Tenemos se me un está llamado, Facu? Todo. Bueno, sí. Vamos a interrumpir. Sí. Vamos, Ludmi. Hola, Débora, buenas noches. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Ludmi, bienvenida al programa. ¿Con quién estamos hablando? Disculpa que no... Estamos hablando con Débora Vera. Sí. Buenas noches, Débora. Hola, Débora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ella llama para comentarnos, este domingo 25 de diciembre va a haber un festival que se organiza en Once y Débora nos va a contar un poquito de qué se trata de esto, decinos. Sí, bueno, primero gracias por el espacio. Sí. Sí, bueno, les comento, nosotros somos una organización de sobrevivientes y amigos de Cromañón y este domingo, bueno, hacemos un festival... en el santuario ahí en Mitre y Ecuador y bueno, el objetivo es digamos básicamente es un festival contra la impunidad y bueno, para mantener viva la memoria de los pibes de Cromañón de toda la gente que falleció en Cromañón y digamos bueno, para también convocar a la marcha del 30 de diciembre que se cumple un nuevo aniversario, ¿no? Ya van 7 años. Y es contra la impunidad porque nosotros queremos también difundir otros casos que quizás no tienen tanta difusión como es lo del tema de Cromañón. Y bueno, nos acompañan otras luchas como el papá de Rubén Carballo, familiares de Luciano Arruga y bueno, nada, eso, van a tocar bandas, digamos, va a ser como una jornada de lucha y de cultura, digamos. Claro, está bueno eso, como de usar, no sé si la palabra es usar, ¿no? Pero organizar una movida artística, pero a la vez concientizar a la gente. Contanos, ¿va a haber bandas? Y me dijiste que también a veces hacen muestras. Sí, van a tocar bandas que, bueno, nos acompañan siempre. Digamos, este es el cuarto año que hacemos este festival. Y este año toca Maldita Suerte, Suelta la Banca, Mantra Pumba, que es de Zona Oeste, Brutos, que son de Merlo, Resina, que es una banda que son sobrevivientes los chicos y están con nosotros en la organización. Y sí, o sea, la idea es que sea algo cultural, más que nada relacionado al rock, porque es lo que nos mueve, digamos, y como es, y bueno, lo que también hacemos es una muestra de fotos de las distintas luchas que acompañamos o de las marchas por Cromañón. Y bueno, ese día siempre nos acompañan algunos padres del movimiento, digamos, y otros casos de impunidad, digamos, que los invitamos para que tengan el micrófono para poder denunciar, digamos, y comentar sus casos. Y bueno, nosotros mismos también tratamos de hacer visible un poco todo lo que tenga que ver con Cromañón, porque bueno, dentro de la organización nosotros entendemos que Cromañón sigue sucediendo, digamos, no es solamente Cromañón, no es solamente un boliche que se prende fuego, sino que Cromañón es también, por ejemplo, cuando viajas en el tren y hay un accidente, cuando se cae un techo en un colegio. O sea, Cromañón refiere a un montón de cosas. La consigna principal nuestra es que no queremos más que Argentina sea República de Cromañón. Bueno, recordanos el horario que comienza esto. Sí. Para que la gente pueda acercarse. Y bueno, el festival es a partir de las 3 de la tarde más o menos. Van a tocar algunas murgas y a eso de las 4 y media, 5 calculamos ahí arrancar la primera banda, hasta las 9, 10 de la noche. Y bueno, esto es en el santuario que está ahí en 11, en Mitre y Ecuador, en la esquina de donde era Cromañón. Y bueno, eso, los esperamos a todos. Así que bueno, básicamente. Hola, eso. ¿Qué tal? Buenas noches. Te saluda Virginia. Quería preguntarte un poco sobre la agrupación, las actividades. Vos me decías que están un poco contra de la impunidad en todos los casos referidos, que tienen que ver con esta cosa de no de catástrofes, pero sí de tragedias por negligencia, etcétera. Contame un poco más, sus actividades constan también de muestras o así, o hay algún tipo de reclamo a nivel legislativo para que cambien, ¿no es cierto?, lo que es el tema de controles, sobre todo. Sí. Puntualmente en boliches, o sea, porque sé que, o sea, me imagino que hay una ley que debe ser respetada, que tienen que haber controles, etcétera, y que esos controles no se cumplen, y que existe una complicidad entre los propietarios, los que van a ver, los policías y todo. ¿Hay un tipo de reclamo de su parte? Sí, o sea, totalmente. Lo que denunciamos más que nada es la complicidad que tiene el gobierno y los distintos gobiernos, no solo el de Aníbal Ibarra en su momento, sino también el actual, tanto nacional como de la ciudad, con los empresarios, en este caso de la noche, y los empresarios en general, digamos. Y, digamos, en cuanto a lo que es leyes, hay leyes que no se respetan. Nosotros, dentro de la organización, no creemos mucho tampoco en eso. De hecho, no apoyamos mucho lo que fue el juicio, porque desde un principio nunca se lo citó a Aníbal Ibarra a declarar, que es el mayor responsable político. Entonces ya desde ya sentimos que ese juicio era básicamente no iba a servir para nada, y así fue, porque los únicos digamos funcionarios políticos que obtuvieron penas fueron tres, y son excarcelables. ¿Y qué tipo de cargos? Porque, o sea, uno sabe lo que pasó con el propietario. Bueno, Ibarra no fue juzgado, pero sí fue destituido o se fue, digamos. Sí. Pero hay entre Ibarra y la persona que controla eso, toda una cadena, ¿no es cierto?, de funcionarios que no cumplen bien su trabajo. ¿Y sí, qué pasó con toda esa gente? Porque hay un señor inspector, y hay un señor jefe de ese inspector, y hay un señor arriba de ese, todo así hasta llegar a Aníbal Ibarra. ¿Qué pasa con toda esa gente? Sí, sí, toda esa gente está en libertad. Y de hecho, una funcionaria que estaba en ese momento con Aníbal Ibarra, hoy es una de las principales cabezas de lo que es la AGC, que es una agencia de control gubernamental que todavía está vigente dentro del gobierno de Macri. Y ella, digamos, también estuvo, digamos, fue parte de lo que fue el juicio, pero después fue desvinculada. Y hoy en día la AGC tiene un montón de denuncias por falta de control en boliches, en restaurantes, en lo que es capital. Y la mayoría siguen ejerciendo sus cargos, hasta Aníbal Ibarra. Siempre, todavía hay mucho por hacer, digamos. Sí, sí, totalmente. Por eso nosotros hacemos este festival y distintas movidas durante el año, como por ejemplo Cine Debate, o donde nos den un micrófono, nos acercamos y denunciamos, porque sí, hay mucho por hacer, porque además el tema Cromañón está muy invisibilizado, digamos. Pero además no es simplemente un castigo puntual por ese caso, sino un cambio también más bien radical, lo que es los controles y el cumplimiento de las leyes, etcétera. Bueno, ¿era el domingo? ¿A qué hora? ¿Otra vez? Partir de las 3 de la tarde. Vale. Listo. Sí. Bueno. Si la gente quiere participar o colaborar de alguna manera, más allá de haber estado o no ese día, puede hacerlo y algún contacto, si querés dar al aire. Sí, sí. Bueno, nosotros somos Organización 30 de Diciembre, nos pueden encontrar en Facebook, y si no también tenemos un mail que es jovenesysobrevivientes@yahoo.com.ar. Esos son nuestros puntos de contacto, digamos, y bueno, se pueden acercar el domingo y nos van a encontrar a nosotros, pueden hablar con nosotros, o sea, toda la ayuda y es bienvenida. Y bueno, también cualquier caso de impunidad que quiera acercarse tiene el micrófono abierto el domingo desde ya. Bueno, muchas gracias por comunicarte y nos estamos viendo el domingo entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un saludo, chao. Chao, gracias. Así pasaba Débora, perdón que se me fue el nombre. Bueno, con toda la fecha y todo, la verdad que estuvo muy bueno. Esperemos estar, ¿no es cierto? Si estamos todos mejor. Vamos a ir a una tanda ahora, que tenemos tanda, y después se va a acomodar la banda para ir... para tocando. Demostrar, sí, para sí, demostrar la lo gente que tienen, de Saladero va a venir nosotros, a hacer sí, Saladero, buena música. Sí. ¿Te estaba gritando mucho? No, yo mismo, me escuchaba muy fuerte, entonces bajé. Antes que nada, quiero volver, así das los teléfonos de vuelta, que tenemos varios mensajes para leer. Llamala a Virginia, por favor, viene a dar el teléfono para salir al aire. No puede, lo voy a dar yo. Bueno, dale. Si llamás de fuera de Moreno, mejor intento, sí. A ver si me sale. Si llamás de fuera de Moreno tenés que marcar 0237. Sí. De lo contrario, marcás solamente el 466-6559. Ah, es el tono de arriba al final, claro, me parece, claro, que garpa un montón, ¿no? 466-6559. A ver, 466-6559. Muy bien, excelente. También si quieren mandar mensajes lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. Bueno, vamos a una tanda, así me voy a limpiar, sí, porque la verdad que tuvo un efecto terrible el ser de teléfono. Ya volvemos. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. MK, sonido e iluminación. Eventos, fiestas, bandas en vivo, sonido profesional, grabaciones en vivo. MK, sonido e iluminación.

Le vamos a dar la bienvenida a ustedes y bueno, sí, comienzo. Quise decir comienzo, pero ya están acá, así que no hace falta. Ustedes se van a presentar solos y después van a hacer lo que saben, que es tocar. Bueno, sí. Está bien, ¿no? Lalo habla acá de cantante de la banda. Sí. Y está acá mi amigo Pablo, ayudando con la guitarra, y Matías, que trajo las muletas y la guitarra también. Sí. Y falta el baterista, que se llama Nacho, que está en un cumpleaños. Bueno, pasado por agua, ¿no es cierto? Pasado por agua. ¿Cómo les fue a ustedes? Viniendo para acá. Emocionante. No, no. Sacamos la muleta de Mati, hicimos remo para llegar. Para llegar. Nos quedamos sin gasoil, acá dos cuadras, fuimos con el bidoncito, pero llegamos bien. Lo que me pareció extraño es que ninguno conocía la calle, la remisera no. Claro. Mirá vos, no, sí, son de acá, no, pero lo mejor es que llegamos temprano. Sí. Encima claro. Llegamos temprano. Sí. Claro, pues nos paramos un poquito en la plaza a practicar, nos agarró el viento que nos llevó las guitarras, todo. Matito tuvo que salir corriendo a buscar las muletas. Bueno, ¿ustedes de dónde son, chicos? De Merlo todos. Norte. Sí. Bueno. Vos sos de Merlo Sur. Yo también. Bueno, mitad Merlo Norte, mitad Merlo Sur. Claro. Bueno, acabamos de sacar un CD hace poco, que uno de los temas en los que estábamos escuchando recién, Noche Rockera. Bueno, lo estamos presentando por todos lados, tenemos ganas de difundir un poco nuestro material y lo que tenemos ganas de contar con música. Y bueno, esta es una linda oportunidad también para compartir acá con ustedes. Buenísimo. ¿Qué les parece si hacemos un tema ahora y después seguimos charlando? Bueno, dale. Vamos a hacer un temita que se llama... Rock de la Mujer Sensual. El Rock de la Mujer Sensual se llama. Sí. ¿Se escucha ahí? Sola, todos preguntan quién es. Todos la miran mientras camino al toilet. No se preocupen, ella ya tiene con quién. No miren tanto porque yo ya la compré. Carita de ángel endemoniado, y su figura tentando siempre al pecado. Tira el cigarro y así la saco a bailar. El rock and roll de una mujer sensual. Impresionante, impresionante. A mí siempre me intriga cómo se hacen los temas, etcétera, pero este ya me lo dijo todo. O sea, no es a quién se lo hiciste, sí, bueno, ya. No, no voy a prestar atención a la letra. Ah, bueno. Por lo menos el contenido. Claro. ¿Y quién lo escribió este tema? Ya está, son después de la 10, ¿no? Ya estamos. Sí, sí, sí, sí, ya. ¿Quién escribió este tema? ¿Quién lo puede decir? Lalo. ¿Siempre es así? ¿Siempre escribís vos? Y, o... No, siempre no. Con Matías me ayuda, compartimos la composición con Mati. En este último CD tenemos un 80-20. Sí, hay temas de él y temas míos. Mezclamos. Y alguno entre los dos y otro yo lo hago y después lo armamos con la banda. Claro. Yo hago la letra y después otro hace él y también lo armamos juntos. Claro, siempre el tema se sale junto, digamos. Con la banda. Claro. Termina de armar. Pero primero, o sea, ¿qué se te ocurre? ¿Primero una melodía o una letra? Gran pregunta. Todo junto. Nosotros creemos que todo junto. Todo junto es así. El tema sale entero. Hay algunos temas sale una letra por un lado en un momento. Y después al tiempo le pones la música. Es más complicado, igual creo. Que hacer primero la letra y después la música es más complicado. Porque tenés que acomodarlo. Claro, tenés que. Después no queda igual. Lo ideal para nosotros es. Una cosa te lleva a la otra. Claro, arrancás por ahí con una idea, sí. Te viene una melodía, después la misma melodía te lleva Además, lo que dice la letra también te marca un poco si tiene que ir más rápido, claro, más lento, más. Claro. Si hay un cambio. La armonía, los tonos, altos, bajos, y bueno, está bueno. Sí. La verdad que es un placer para uno componer. Y hay momentos. Sí, que te salga un tema y que. Lo siento. Que te salga como vos te lo imaginaste en ese momento. Sí. Eso creo que es un logro. Es una manera. Una manera de expresarse, ¿no? Digamos, básicamente. Uno tiene algo que decir y lo dice con música. Sí, eso está bueno. ¿No te pasa a veces que no se te ocurre nada? Tengo miedo que nunca más se me ocurra nada. Dios. Por eso, si no se me ocurre a ellos, me ocurre a mí. ¿Hace cuánto que están juntos ustedes? Y hace 2006. ¿Años? 2006 años, prácticamente, después de Cristo. No, me dice 4 o 5 años. ¿Cuántos? Sí, ¿cinco años? Son 5 años. 6 años. Mira la cara de Mati, reniega 6 años. Sí, nosotros dos, 6 años. Sí, hace poquito se incorporó Pablito y Nacho, bajo y batería. Que antes ponía yo con el bajo y otro chico tocaba la batería. Pero como yo sí me gusta estar un poquito más suelto para cantar, decidí dejarle el lugar a Pablo, que toque el bajo y me deje tranquilo a mí cantar. Claro. Muy bueno. Está. Aparte, incorporar gente, ideas nuevas. Obvio, además, re bueno porque pegamos la redonda con ellos y está bueno porque compartimos. ¿Venía de otra banda, Pablo? Sí. Sí, de otra banda. Yo tocaba la viola en otra banda. Claro. La armónica también, ¿no? Sí, bueno, le gusta tocar. ¿Tienen tema con armónica? Hay temas con armónica, pero no trajimos la armónica. Claro. El muchacho que tocaba la armónica se entregó a la locura y no quiso venir más. Pasé para el otro lado. O sea, sacó el boleto de ida y claro. Entonces era al revés, ustedes se entregaron a la locura y él se quiso. También dijo, no, esto van por el camino. Puede ser, pero como somos mayoría, ¿viste? Claro, le echa la culpa a él. Está para defender. Claro, está ahí y bueno, jalo. Pero bien, buena onda. Siempre. Y a ver, ¿estuvieron ya tocando alguna vez por acá por Moreno? Por Moreno. ¿Nos visitaron alguna vez? Nos visitaron porque. No, digo por el partido de Moreno. Ah, sí. ¿Por el partido de Moreno? Sí. Seguro que sí. Tocábamos en la Morena. Claro. Tocábamos. No sé qué te reí, boludo. ¿Cómo se llama? El infierno. El infierno, Arlequín. Clásico. El clásico tomamos varias veces. Clásico, son amigos. Clásico. ¿Sí? Ah, mirá. ¿Cuál? ¿Quién? Los de clásico. Los de gente de clásico, en general. No, porque tuve una discusión una vez con uno. No coincidimos en unas ideas. Se van a echar de la radio también. Deben ser los antiguos dueños. Se terminó el reportaje. Bueno, no, pero bien, todo bien. Además, está muy bueno. Se puso muy bueno el lugar. Sí. ¿Cuándo estuvimos? La semana pasada estuvimos, ¿no? Ludmila. Estuvimos ahí sacando fotos y tal. Ah, sí. ¿El domingo? Sí. Y seguramente estemos tocando ahí el año que viene, porque incluso la intención de nuestra ahora que acabamos de terminar y que nos llevó un tiempo, bueno, la gente que tiene la banda y todo sabe el tiempo y el dinero que te lleva terminar un CD. Y bueno, pudimos concluir hace poquito, Hoy todo este año estuvieron grabando el anterior. Si tomaron su tiempo desde el 2006. Este igual es el segundo. Tenemos, es el segundo. El otro tuvimos dos años y dos años más y medio. ¿Cuántos temas tienen cada CD? El anterior tiene 9. Uno cada año, no sé. Oh, está bien, buena onda. No, pero para que salgan tan buenos como el de recién. Claro. Bien elaborado. Sí, todo. Sí, se entendió. Encima este es re complejo que hicimos recién. La pizza. Te llaman de la pizza, de verdad. Sí. Te pues somos poco creativos, medio lerdos, ¿no? Claro. No, por eso muy meticuloso, claro. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Lo armamos bien. No, sí, seguro. No, sí, el último tiene 11 temas. 11 temas, que descartamos incluso 2 o 3. Por el tiempo. Quedan en el freezer para un posible. Es que incluso, imagínate el tiempo que nos lleva, que ya tenemos temas para hacer otro CD, claro, justamente. Sí. O sea, mientras íbamos haciendo este, no sé si te ocurren ideas y estás, no, por favor, ¿Tienen temas que sean solamente de recitales o los que tenían más o menos? ¿Viste que hay algún tema que no lo hiciste? Claro, que no está grabado. Recital. Y no está grabado, pero lo hiciste, sí, no tenés. ¿Cuál? ¿Que no lo grabamos? Que no lo grabamos acá. No, van a caer en el próximo. Claro, CD, sí. Eso es nuevo. Claro, tenemos Chalabas y todo, que lo bueno es que incorporamos a Pablo y a Nacho, que queremos justo con ellos terminar los temas que arrancamos con Mati. Claro. Así que eso es Va a terminar todo el proceso. Claro, es un proyecto que te da ganas, digamos, de seguir, ¿no? Porque hay cosas todavía por terminar y bueno. Es todo un tema que está bueno. Nos gusta, te lleva tiempo, te lleva guita, te lleva todo. Sí, obvio. Es una pasión que uno no puede. No, es como venir a la radio para nosotros también, así que. Claro. No, muy complicado eso, me quedé en mi casa. No, uno reniega, pero sí, así. Claro, sí. Como todos. Yo voy a andar viejo solo con la guitarra ahí. Sí. Pero yo hace 40 años con la guitarra, pelotón, ya está en ningún lado. Hace otra cosa. A uno lo hace porque le gusta. Sí, la verdad que sí. Bueno, quiero escuchar otro tema, Dale. Tema. Bueno, ¿qué les parece? Apaga el efecto. De ahí, tiene una perilla ahí abajo. Y bueno, van a hacer otro temita. Bueno, ¿hicimos Viejo Rockero? Un tema se llama Viejo Rockero. También, sí. Este micrófono. Más cerca, ponelo más cerca este al. Acércate vos, porque se termina el nombre. Sí. El estudio es tan grande, y mirá, se fue a poner en la otra punta. Nosotros estamos medio grandes. ¡Mate! No me toqué la guita. Viejo Rockero, tema también, composición mía, y bueno, habla un poquito de valorar a los la gente de edad grande. Que tiene muchas cosas para decir. Te vas preparando para cuando vos seas viejo. Exacto, sí, para después no decir viejo de mierda. Sí. Pues vamos. Vamos. Un saludo a toda la gente que está escuchando del otro lado, que dijo que iba a estar ahí. Sabina, Pachi. Pasa el tiempo, el mundo es tan inquieto, pero sé que ahí dentro el reloj es más lento. Te dañan, pero en eran igual. Pasaron tantas antes de encontrarnos hoy acá. Están tus pisadas, y puedo encontrarlas siempre ahí en tus palabras. Es dueña de bellos recuerdos, que con magia escuché. ¿Quién esté dispuesto tema, la verdad que muy bueno. Está pinchando el cosito. voy a leer algunos mensajitos que fueron llegando mientras estaban tocando ustedes y mientras transpiramos todos juntos. Sí. Dice, hola chicos, suena muy bien la banda. Saludos, Lore. Dice el otro, dice, hola gente, muy buena la banda, ¿dónde puedo escucharlos? Sole. Hola chicos, muy buenos temas, saludos a la banda. ¿Tienen alguna fecha? Vane. Bueno, los ¿contesto tres de a una? Sí, sí, contestado a una. ¿Dónde nos pueden escuchar? En... ¿Tienen página? Internet. ¿Tienen internet? Internet, busca en Saladero. Saladero Rock. Saladero, claro, Saladero le va a aparecer. Sí, tenés, claro, tenés Rock del Oeste, tenés el Sonar, tenés, sí, Facebook, tenés Puro Space. Volumen, MySpace. Ahora están en Agite. Ahora estamos en Agite Oeste. Ojo. Sí. Y bueno, después fecha, como fecha próxima no tenemos, el sábado que viene después de las 12 vamos a estar tocando, sí, ahí en Zulio Bañalto Laguirre, cortamos la calle en la casa del viejo Juan de Pachi, bajista de Mayoral, Merlo Norte, vamos, sí, a estar tocando ahí después de las 12 junto a Mayoral, vamos a estar festejando la Navidad, claro, porque por lo general la Navidad creemos que es un poco más aburrida, ¿no? Entonces, sí, sí, sí, es más corta que le queremos nuevo, poner onda, sí. Sí. Y vamos a estar tocando ahí. Así que, bueno, si quiere acercar... Bueno, además repito, si quieren conocer un poco más de la banda, etcétera, conocer los detalles, las intimidades, Sí. Teléfono, te damos teléfono, sí, cada uno. Bueno, no, somos, ahora hacemos una foto cada uno con el teléfono abajo. No, pero pueden entrar a www.agitoeste.com y ahí en la parte de bandas sí. está Saladero, por supuesto. Ah, estamos peleados, bárbaro. Claro, por supuesto. Ahí vamos, están, no sé. Ahí están, están. Allá está, mira, ahí viene. Atrás viene. De ahí está. Todos no, van a decir, estamos fumando. ¿Qué? Por eso se fue el armoniquista. Sí. Bueno, el que está viendo la página de Agite lo va a entender enseguida por qué lo decíamos. Claro, mirá, también hay temas y pueden escuchar Saladero. Sí. Bueno, sí, nosotros acabamos de dejar un CD acá para que ustedes cuando quieran pasarlo. Sí, sí, y sí. Incluso sí, ya están incluidos en nuestra lista de perfecto, nuestra playlist. Sí, trajimos ya estaban las otras copias, pero bueno, se nos hacía tarde para ir a buscarlas, así que si les parece en otro momento les traemos. Sí, no hay problema, para no hay problema. La gente que quiera, está todo bien. Sí, dejamos nosotros algunas copias acá para regalar a los oyentes de la radio. Hacemos una pregunta, por ejemplo, si claro, si gana, digamos, ¿cuál es el más lindo de la banda? Claro, el que tiene más me gusta. Claro, y de ahí sorteamos, ¿sí? También para los seguidores de Agito Este. Claro, exacto. Bien, para todos. Para todos, Saladero para todos. Y otra pregunta, ¿por qué se llaman Saladero? Se lo preguntaron miles de veces. No, seguro. No te creas. No. Es como un arroyo. Solamente todas las veces que fueron. No, Saladero es un arroyo, el arroyo Saladero, que desemboca en el río Reconquista, que desemboca no sé dónde, pero bueno, nosotros... Bueno, no era al lugar ese. Pero son, viven cerca de... Es un arroyo de barrio, pasa claro. Por el barrio. Ah, claro, se llama Saladero. Está bien, identificarse. Bueno, no, por yo lo vivía. Menos, yo el arroyo más cerca que tenía se llamaba Arroyo de los Perros. El Arroyo de los Perros allá atrás. Claro, sí, no. Sí, sí. No es bueno para una banda, creo. Hoy toca el Arroyo de los Perros. De los perros sería, de los perros. Sí, de los perros. El arroyo, claro. Oh, te mató. Sí, no. Pero no era una buena idea. ¿Por en mi barrio? Porque era el arroyo de los perros. ¿Eh? Ay, porque estaba lleno de perros muertos. Y debe ser. A mí mi mamá de chiquita me contó que era porque los perros iban a tomar agua. No. Me iba a contar que estaba lleno de perros muertos. Lo que pasa es que nunca volvían. Nunca iban. Tomaban agua de más y quedaban ahí. Se quedaban meando ahí toda la noche. Bueno. ¿Escuchamos algo más? ¿Les parece? ¿Está gustando? Sí, ¿está gustando? Y vos bueno, no escuchaste estamos, nada. Ya todavía. Estamos. Vamos a. ¿Qué les parece si. Pues ya tenemos pegada la tanda, así que. Ese... ¿Tanda y volvemos? No sé, como vos quieras. Está todo el show. Bueno, si quieren, hacemos el tema y después de la tanda se despiden. Y no, saludos. No, pensé, bueno, pensé que ni dijimos gracias por el mensaje. No, gracias a toda la gente que mandó mensajes y bueno. Ahí está contestada la pregunta, ¿no? Que quiere escuchar internet claro. O acá vamos a dejar CD. Sí, claro, que quiera CD, le pide a los chicos, le reclama. No, la página. Y si viene a tocar por el oeste, nos avisan y va a estar en la cartelera de Agito Este. Claro. También. Siempre primero toda la fecha de Saladero. Bueno, clásico sí. Ahí. Bueno. Sí, en todos lados. Y bueno. Si quieren mandar mensajes, háganlo al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Y bueno, les dejo el... Parece que hagamos un temita más, sí, bueno, sí, dale. Va a ser Malvinas, o tenés otro ahí vos. Sí, no. Malvinas. ¿Pago el efecto? Sí, sí, sí. El reto. Ahí, ese al lado de tu mano está, al lado de tu mano. Gustavo. Se adecua enseguida, ¿eh? Sí, sí, sí. Está en su casa ya. Ah, no, sí, si no es al pedo. Tiene una radio. Saladero es una banda muy versátil. Viene igual las inclemencias del tiempo, te organiza todo, están todo bien. Incapacitados, te organiza, te apaga, todo eso. Pueden venir más seguido, ¿eh? Sí, no, además igual tiene mucho que ver el recibimiento. Claro. Espectacular, nos hicieron sentir como en su casa, chicos. La casa es chica, pero el corazón es grande. Y somos una banda. Bueno, el siguiente tema se llama Malvinas, no sé si tendré mucho que aclarar, ¿no? No te rías. Thank you. contaron una vez una historia. La tenían escondida en la memoria. Unas botas, una espada y una sombra, ocultando de la luz la verdad tan tenebrosa. Los cascos quedaban grandes, los fusiles tan pesados. Marcharon y prometieron la victoria, sin saber que sepultaban su pasado, soñando que lucharían con un perro ya cansado. Pero a veces nos engañan y a veces se lastiman tanto. Tener frío no es tan grave después de lo que me contaron. Despertarse cada día si dormían, rogando que fuera un sueño o pesadilla. Un amigo desangrado, otro ahí decapitado. Qué felices los momentos, padres abrazados. Se mandaron tantas cartas, solo recibían bombas y tan rico alimento fue limosna. Hundimiento de Belgrano y con él tantas historias, batallones aplastados hasta llegar la derrota. Pero acá todo era lindo, si ya cantábamos victoria. Ya no sé qué es lo más triste de esta historia: la mentira organizada de Galtieri y sus aliados, los esfelos angurrientos, oh, o los maltratos. Tener frío tanto tiempo, mojado y sangrando, o haber sobrevivido y tener que recordarlo. Un temazo, la verdad que un temazo y impresionante. Tiene mucho, O sea, es muy fuerte el tema en sí, es muy fuerte y tiene mucho, mucho que ver con la historia. Yo he escuchado un par de temas acerca de Malvinas y que dicen por ahí mucho estribillo, pero no dicen nada, no. O dicen muy poco, pero este sí. Tema como que dice, cuenta mucho, muy poéticamente. Bueno, gracias, gracias. Está muy, muy bueno el tema, la verdad que es muy bueno. Y si quieren escuchar más temas de Saladero, sí. Pueden entrar a hitoeste.com/música y tienen un par de temas para seguir disfrutando. Sí. Esto va a quedar incluido en la lista de los sí, temas conmemorativos, así que se van a poder escuchar el 2 de abril cuando estemos cerca. Sí. Cuando estemos cerca, así que va a quedar en la lista de los que son temáticos a cada día que conmemoramos a veces y recordamos así días seguro, importantes. Sí, está muy bueno, me gustó el tema, así que de mi parte por lo menos sé que va a estar en incluidos en los que hacemos siempre. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un halago y bueno, como te decía hoy, simplemente expresar lo que uno tiene para decir con música y siempre digo que hay que valorar la responsabilidad de tener un micrófono enfrente para... Sí. Hay mucha gente que te está escuchando y no podemos tampoco decir cualquier cosa, ¿no? Sí. Así que es importante. La verdad que muchas gracias por haber venido porque fue muy grata. Sí, estuvo muy buena la visita, así que les agradecemos. No sé si quieren mandar saludos a alguien. A todos nuestros fans les mandamos un abrazo grande, gigante, y nos esperamos la próxima. Y les agradecemos mucho a ustedes, chicos, de corazón, porque nos hicieron sentir muy cómodos, ¿eh? Buenísimo. Vamos a ir a una tanda y seguimos con los saludos afuera de aire. Ya volvemos con más, tratar de conquistar el mundo. Clásico Bar. Música en vivo, tragos, un lugar para venir a disfrutar. Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona, 3501, Parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Carfú. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno, 90.1. Moreno 90.1. Estación de radio. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Todos los jueves, de 19 a 21... Convocatoria a la unidad de clase por la 90.1. Convocatoria. Una producción de Ate Moreno Merlo. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Hola, soy Cristian Lana, cantante y guitarrista del Otro Yo, y le mando un abrazo grande a la gente de Tratar de Conquistar el Mundo de parte de toda la banda. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Tenía que decir lo que... Seguimos. Sí, seguimos. Encima dije volvimos pensando bueno. Que dije lo mismo. Seguimos sí. En tratar de conquistar el mundo. Bueno, muy buena la banda, Saladero. No se vayan que nos tenemos que sacar una foto. Les aviso a Saladero que nos tenemos que sacar una foto grupal como para después que Agite Oeste haga todo. Agite Oeste. Haga todo lo que tenga que hacer con respecto a subir imágenes nuestras. Sí, sí. Vamos nos, a... nos va a poner nuestras lindas caras en la web. Sí. Voy a tirar por última vez nuestro mensaje, nuestro teléfono de mensajes. Primero quiero que me hagas el honor de decir el teléfono de línea. Bueno, para hablar, salir al aire, dejar algún mensaje, pueden llamar al 466-6559 y si llaman desde afuera de Moreno, 0237. Sí. Bueno, también pueden mandar mensajes al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Estuvieron llegando algunos mensajitos que los voy a pasar a leer enseguida. Che, muy bueno el programa. Qué lluvia de mierda. Hace más calor. Saludos a todos. Prefiero a Sol 2. Sol 2, dice. Dice que repita el número, Agustín de Moreno. Le gustó. No sé, no sé si está escuchando ahí Virgi. No, ahora cuando venga, sí, le vamos, ahora a vamos decir. A ver cómo quedó la votación. Dice: hola chicos y chicas, está muy bueno el programa, saludos a todos, Andrea. Muchachos, me gustaría escuchar un buen tema para garchar con lluvia. Saludos, Ale. Ah, Ale, bueno, dejó de llover hace como una hora. Ya va a ser tarde. No importa, el tipo quiere ponerla, sí, igual. Sí. Abre la ducha. En algún momento va a llover de vuelta. No, abre la ducha y la pone. Ahora vamos a poner un tema para cerrar, cosa de que arranque a las 12. Claro, no, también. Bueno. Sí, sí. Voy con Sol 2, un beso, Rama. Dice, che, ¿sabes qué me costó? Me cuesta mucho leer porque me costó mucho escribir. Me costó escribir. Lo hubiera dibujado, ¿no viste? Claro. Que para dibujar anda, sí, bárbaro el libro. Sí. Che, respeten la antigüedad de Sol 1. no sean malos. Yo la banco, Sofi. Es re antigua Sol 1. Sí, ya fue. Ya fue, ya fue. Está. Si estás escuchando, ya fuiste. Ya fuiste, te durmieron. Aparte, le dije afuera de él, hizo buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Hizo a la banda, o sea, estuvo muy bien, muy buenos tiempos tiene. Sí, sí. Los escucho por internet, aguante de tratar de conquistar el mundo. Saludos, Fran. ¿Será Franco? Eso... Sí, Franco De Vito. De Vito. O el hermano de Dani De Vito. Eso eran todos los mensajes que estuvieron llegando bien al 11-68-45-29-98. No son relámpagos lo que ves afuera, son las fotos que se están sacando el primero nosotros. Sí, pensé. Están haciendo el book de la gente de Saladero. Y bueno, van a poner el número de teléfono, como dijeron ellos. Pidieron que se ponga el número de teléfono de cada uno de ellos. Son todos solteritos. Claro, aparentemente. Está bien. Sí. No tienen problema con que den el número. Son liberales. Está bien, está bien. Hasta que los agarren. Sí. Después, cuando los agarren, ya se acabó el liberalismo y empieza. Yo el primero pensé que era un relámpago, un refusil. Sí, yo vi uno y pensé que era un refusil y después vi que estaban todos sonriendo, mirando para el mismo lado y digo, una de dos, o están contentos y hay algo que está pasando que no me di cuenta, o les están sacando foto con flash. Claro. Y ahí estaba nomás Fecu, que pudo soltarse de las esposas, sacando foto. Fecu, que viene con varios chichones y un ojo morado hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía ramas, o sea, hojas en el pelo, así todo. Lo arrastró el viento porque venía con la campera esa. Cuando se tiró, pues. Las rompevientos, que claro. El problema es que cuando las usás abiertas en bolsa. Claro. Entonces lo levantaron, ¿viste? Claro. Lo levantó el viento y se lo llevó. Sí. Yo por eso no uso, ¿viste? Bueno, a mí y me lleva el también, Mati sufrió algo así con su saquito. Sí. Enganchó los bolsillos y lo llevó. Con el polar ese que tiene. El polar 9, ¿cómo se llama? El gamulán. El gamulán ese que tiene unos bolsillos indestructibles. Claro. El gamulán se va a deshacer y el bolsillo va a estar ahí todavía. Lo enganchó en los bolsillos y se lo llevó. Bueno, ¿tenemos alguna noticia interesante para contarles a los oyentes? Que tiene que ver por ahí con determinadas reacciones ante novedades que nosotros todavía no conocemos, pero que ya nos llegarán. ¿Se acuerdan que creo que fue la semana pasada una funcionaria italiana, cuando daba la noticia del ajuste que tenía que dar, se puso a llorar y como que se estaba muy compungida porque era un ajuste muy bravo y claro, se compenetraba con el pueblo? A los jubilados le extendía de 65 a 70 años de jubilación, o sea, la jubilación tenés que llegar a los 70. Claro, y la esperanza de vida es de 50 más o menos. Claro, sí. Pero bueno. Nosotros no somos menos. La Argentina compite siempre. Y nosotros tenemos el subsecretario de Comercio Exterior argentino que se ahorcó en plena cumbre del Mercosur. Sí. Digamos, ¿qué nos va? ¿Qué nos? Sí, sí, Mariano Macota, ¿qué es lo que sabría? Ya nos vamos a enterar cuando nos estén golpeando la nuca. Cuando ya esté adentro, ahí vamos a decir, con razón se tiró. Claro. Iván Hein se hizo famoso en el 2001, que formó una de las agrupaciones conocidas acá en Argentina después del cacerolazo. Uh-huh. Y defendía lo que fue los derechos de las madres y apoyaba a las madres respecto de la violencia que hubo en las calles en esa época. Y bueno, así fue subiendo de peldaños. Sí, fue subiendo peldaños en el gobierno y hasta llegar a subsecretario de gobierno. Bueno, subió en política exterior. Subió hasta el tope. Subió hasta el techo y después cayó. Cayó de golpe. Sí, alguien le pateó el banquito. Se le quebró el... Bueno, entre otras de las noticias que no puede dejar de saber la población de Moreno, porque sí, le hace al día a día, sí, está la de que se declara que Fidel Castro ha entrado al Guinness. Está en el Guinness por ser la persona con más intentos de asesinato viva. Claro. Digamos, vamos a decirlo, sí, porque es de público conocimiento. El 90% de los asesinatos fueron intentados por la CIA. Claro. El resto no sé, pero toda la mayoría de la CIA ha aportado para que nuevamente se haga una comercialización de uno de los emblemas de la revolución, como ya lo hicieron con el Che, que está en las remeritas de Nike. Sí. Ahora, bueno, Fidel está en el Guinness. Muy bien. Lo popularizan para terminarlo del todo. Claro, lo último cosas, que falta es venderlo. Como hicieron con el dadaísmo. Claro, exactamente. Y bueno, yo tengo una noticia que solamente la sé de memoria porque la estuve leyendo ayer estaba hojeando un poco internet, las noticias de internet. Sí. Y hablaba sobre una universidad en Connecticut, Estados Unidos. Investigó de por qué las mujeres lindas, las más hermosas, se interesan en hombres feos. Eso me interesa, a ver. Aparentemente los hombres feos de rasgos diferentes al resto, ¿no? Uno dice, yo soy normal dentro de todo. Claro. Los asimétricos, digamos, que tiene un ojo arriba y el otro abajo. Sí, totalmente exóticos. Exótico, sí. Bueno, esos tipos tienen la autoestima muy alta de lo que podría, o sea, es como ya saben que tienen el no. Claro, es pura actitud. Lo que garpa es la actitud. Bien. ¿Entendés? Entonces ellos se sobrevaloran en sí, tienen la autoestima tan alta que consiguen que las mujeres se interesen en ellos. ¿No vos? Una de las virtudes que tienen que ellos van por la relación larga siempre, y las mujeres lo que les interesa son las relaciones largas, que es lo que, bueno, generalmente en lo que hicieron en esta seguidilla de cuestiones, sí, lo hicieron sobre una, ¿viste lo que hacen las relaciones casuales que van cambiando de mesa? Sí, sí. Que hacen la cita de 30 segundos, claro, que son 20 sí, personas, 10 tipos, 10 minas. Y se van cambiando cada minuto, cada sí, mesa, bueno. Bueno, en eso fueron haciendo un balance de por qué las minas se interesaban en los tipos feos y qué era el motivo que no se interesen en los tipos lindos. Claro. Que aparentemente eran lindos. Bueno, había tipos lindos, sí, también. Había, ponerle que de 10 había 5 y 5. Sí. Y ganaron todos los feos. Y bueno. Esa, yo calculo sí, que, bueno, yo primero, viste que decir, la habrá mirado, claro, mientras estaba parado antes de sentarse. Claro, habrá volteado, claro, y dijo, este sí, feo, sí, pero... Este, sí, no, no. Yo creo que tiene que ver con lo de la relación larga. Vos imagínate, nosotros somos hermosas estrellas, claro, pero si fuésemos... Duda, claro, duda, sí. Si uno fuese feo, ponele el caso, yo lo que muerdo no lo suelto más. Claro, obvio. O sea, obvio, mordí obvio, algo, me quedo con eso para toda la vida. Me lo decía, yo todas las noches llego, le doy un beso y prendo una vela. Claro, claro, agradezco. Claro, agradezco porque me dio bola. Claro, ni siquiera tengo tiempo de mirar a otro lado porque donde pierdo no recupero más. Te descuidás, ese es el famoso dicho, lato a la cama. Claro. No, que no se escape, que no tenga amigas, y bueno, y ahí está. Sí, no, la verdad que sí, y ayer caminando por la calle vi un feo y me acordé de eso, vi un feo con una rubia, claro, y me acordé de eso, vi, porque primero vi, iban sueltos, así, separados, no iban de la mano, nada, y de repente el tipo la abraza, viste, y un tipo que así, casi jorobado, así, loco, no, es el, no te lo puedo creer. La confirmación científica de la ley del claro, embudo. Claro, era de... La más buena con el más boludo. Es la confirmación científica. Bueno, los científicos están en todos lados. Sí. Se meten con todo. Y tenemos la noticia fresquita, sí, recién salida del micro, que dicen que el sudario, el santo sudario, es auténtico. Mirá vos. Digamos, los científicos se han sentado... Sí, sí, que es auténtico, que es el verdadero, porque lo primero que se decía es que era una réplica falsificada en el medioevo, que es justamente en el momento en el que se resuelve que en realidad Jesucristo resucitó, como sí. sea el verbo, entonces como que ahí hubo un concilio y dijeron, bueno, sí, el tipo revivió. Sí. Pero bueno, significa que en realidad, bueno, en el medioevo fue cuando los gobiernos que estaban de turno se dieron cuenta que el cristianismo era más grande que la religión que tenían y optaron por adaptar a sus gobiernos claro. al cristianismo como su fuerza paralela claro, claro, claro. para poder gobernar y tratar de hacer de las masas que tenían divididas hacer una sola. Sí, digamos, la influencia que ha tenido el cristianismo a veces es nefasta. Sí. Y por otro lado, no tanto, porque por ejemplo, en el derecho romano, cuando se empieza a incluir dentro del Imperio Romano el cristianismo, sí. empiezan a tomar resoluciones en contra de la esclavitud. Sí. Porque, según las escrituras, bueno, todos los hombres nacen libres e iguales. El tema es que, bueno, después van... El tema es los que decidían no ser de esa religión, los esclavizaban para poder... Claro. Y los sí, castigaban sí. mandándolos a un lugar que era como el purgatorio para que desde ahí se purifiquen. Sí, sí. Pero ellos para ellos es, no era tortura eso. No, no, no, para Así nada. Así que... Para nada, hemos la historia de la humanidad ha transitado ha por... otras cuestiones. Transitado por sí. Las ideas y las acciones de Torquemada. Es como y... todo. Fue una... O sea, todo el mundo fue veleta sí. y va para donde va el viento. Bueno, hoy un profesor, profesor de filosofía del derecho, me sí. dijo una idea interesantísima que se ha comprobado a lo largo de la historia, que es, dame el suficiente tiempo y yo estaré en contra de lo que hoy estoy a favor. Digamos, cómo a través de la historia van cambiando, y no estoy hablando a través de los siglos, sino a través de los años. Sí, el gran Borocotó. Sí, no, sí, que sí. se da vueltita como panqueque. Bueno, es lo más natural porque los tiempos cambian, las intenciones y los intereses claro. También. Como te lo dije cuando nos estábamos yendo una vez, que te dije que uno de los filósofos, no me acordaba si era Platón u otro, que dijo, puede ser que me contradiga. Y si me contradigo, es bueno también porque significa que pienso como diferentes personas. Sí. Debe ser, haber Cada sido uno. Sócrates, que tiene esas frases medias raras sí, sí, sí, y que sí. no las encontrás escritas en ningún lado. Bueno, se está acamando sí. este... Se nos quedan escasos 60 segundos sí, del sí. programa. Un poquito menos. Este hermoso programa de miércoles lluvioso, tormentoso, con caluroso. Rayos, caluroso, con viento. Sí. A mí me da más miedo... Mucha música, ¿sabes que mucha música hubo hoy? Sí, así que me linda gustó, música. Me gustó, la sí, gente sí. de Saladero, muy linda música. Vamos a confirmar que Sol 2 ganó hoy la pulseada contra Sol 1. Sí, sí. Y se queda definitivamente... Sí, Sol 1 no vuelvas. Sí. A partir de ahora el programa se va a llamar. Vamos a mandar un mensaje con que dice, estás despedida. Claro. Pero que igual tenés que seguir pagando. Sí. sí. Porque acá se te va a cobrar los derechos, sí. Bueno, nos despedimos entonces. Ahí Fecu nos está haciendo la señal de váyanse. Sí, nos están apagando nos tapa el agua, así que nos están apagando la luz del estudio. Yo no te llevo, así que andate solo claro, si querés. Camina. Vas a tardar más. Bueno. Ha sido un placer. Otro placer estar con vos, la verdad que un placer estar mano a mano acá. Sí, sí, así sin, que, sin sol en el medio. Gracias a Lumi y a Virgi que nos acompañaron un ratito con Ajito Oeste, a la gente de Saladero que hicieron muy buena música. Programa ha sido posible sí. gracias a las múltiples manos de nuestro operador estrella Marian, que ha vuelto. Marian, te damos la re bienvenida al programa. Claro. Y listo. ¿Por qué haces señas, Fecu? Claro. Bienvenida a despedida, sí, porque nos está pagando también María en el equipo. Sí. Así que bueno, hasta el miércoles. A mi leitmotiv también le mando un saludo, un beso grande y bueno. Yo le mando hasta, saludos a Gaby también, que debe estar durmiendo ya. Hasta el miércoles que viene, esto fue Tratar de Conquistar el Mundo.